Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hay una gran variedad de detonantes para hacer una película. Entre los más cautivadores podemos contar a los lugares. Sabemos de algunas personas cineastas que son motivadas por ciertas ciudades, que les son significativas por otra variedad de detalles e historias. Otras eligen más bien paisajes, como las playas, o se encantan de ciertas particularidades atmosféricas de los ecosistemas, como la selva. Pero Sofía Gómez Córdoba supo casi siempre que la casa donde vivió en Guadalajara durante sus años universitarios sería el lugar de su primera película. Ella es Diana, la nueva Lumi. Hola, les saluda Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hoy voy a platicarles sobre esta película ganadora de los premios a Mejor Cinta en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el Festival de Monterrey y el premio a la Mejor Dirección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Su nombre es Los Años Azules, una ópera prima cuyo guión fue hecho a partir de los espacios de una antigua casa del centro de la ciudad de Guadalajara, donde, como en muchas otras, diferentes estudiantes llegan a vivir ciertos años liminales, esos que ocurren entre dejar el hogar familiar y una anunciada madurez siempre próxima a llegar. La mediocridad es la mediocridad. Y como uno no está siempre en lo que ya se fue, como la infancia, la protección familiar, ni en lo que viene, como la demandante madurez, hay una vulnerabilidad de lo incierto entre aquello que se ha ido y lo que no termina por llegar. Esa incertidumbre que deja ver un nostálgico color azul en las cosas. Me necesito para sacarme de la cabeza un nombre de esa otro hombre. Tú no sabes si somos compatibles o no justamente porque no nos conocemos. Es un niño. En japonés, el concepto de juventud se compone de los ideogramas representativos de años o periodo y el ideograma de azul. Esa referencia y la asociación común del color azul con la nostalgia dieron la idea del título al equipo de la película. Además, este tono es una particularidad en el trabajo fotográfico y de arte. Oye, ¿te alcanzó con lo que te mandé? Ah, qué bueno, ma. ¿Te conté que tengo un gatito? Y hablando de esto, muchas veces la perspectiva de la cámara parece ser la mirada de Schrödinger, el gato gris de la casa, el único inquilino permanente, interpretado por Tofu, que deambula por la casa escurridizo y espía. Así, casa y gato son los hilos que unen a cinco personajes contrastantes que, obligados a vivir juntos, sin haberse elegido ni tener lazos consanguíneos, comparten el baño, los gastos, los desperfectos de la vida y de una casa, cuyo techo se derrumba. Oye, yo no soy ningún mediocre. En esta cinta, la directora y su equipo, conformado sobre todo de amistades, componen este ensayo de relaciones familiares extrañas y disfuncionales que surgen a menudo entre roomies y cómo crecer con otros con quienes compartimos inseguridades, incertidumbres o sueños, a veces inquietudes, posibilita vínculos que acompañan en el autodescubrimiento. Los Años Azules se proyecta el próximo viernes 29 de octubre en el Cinemartes de Terraza, en la sede Forum del Campus León, a donde también llegan las funciones cervantinas. Esta semana, en la ciudad de Guanajuato, podrán acompañarnos a revisitar una muestra de la filmografía de un gran coahuilense, Emilio El Indio Fernández, que estaremos proyectando del lunes 25 al viernes 29 a las 12 horas, con excepción del jueves, que será a la 1 de la tarde. y ya cercana la noche, a las 7 p.m., podrán acudir al cineclub para ver el ciclo en homenaje al director cubano Tomás Gutiérrez Alea. Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata, Hasta cierto punto, son algunos de los títulos que podrán ver en la sala patio del antiguo hospicio jesuita. Les invitamos a consultar la programación completa en nuestra página de Facebook. Me despido al nombre del Cineclub de la Universidad. Esperamos volver a encontrarles en nuestras funciones. ¡Hasta la próxima!